4 de marzo, hace 39 años, ¿no, Lucas? Se van a cumplir la semana que viene, 39 años del golpe militar, una de las deudas más grandes que hasta el día de hoy mantenemos por la lucha por la verdad y la justicia. ¿Y por ese motivo? Y también para hablar de la convocatoria, ¿no? Como todos los años, a la marcha del 24 de marzo y de cuáles son hoy en día no solo los reclamos de justicia y verdad con respecto a los crímenes cometidos en la dictadura, sino también cuáles son las principales reivindicaciones que en la actualidad nos convocan en cuanto a materia de derecho humano. Estamos en comunicación con Cachito Fussmann, que para nosotros es un gusto enorme que nos atienda. Cachito, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Elsa te saluda, Cachito. Aquí buenos con días, el compañero Elsa. Lucas y Tato, te estamos queremos agradecerte que nos hayas atendido hoy y como siempre, que estás muy amable con nosotros y con la audiencia. Sí, para nosotros es realmente una obligación. Uh-huh. Cada vez que los compañeros nos llaman, poder conversar con ustedes. Cachito, muchas gracias. ¿Cómo se está preparando este año desde el encuentro la movilización para la conmemoración de un nuevo 24 de marzo, ¿no? Bueno, se está preparando como todos los años. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia es un colectivo de organizaciones de derechos humanos, sindicales, barriales, culturales, estudiantiles y de partidos políticos que trabaja en forma horizontal, debatiendo entre todos las diferentes propuestas y las consignas y la forma de llevar adelante la marcha. Junto con esto, las diferentes organizaciones están realizando en sus propios lugares diferentes actividades como elemento de ir agitando, poniendo la temática en cada barrio, en cada escuela, en cada universidad. Hola. Hola, sí, te escucho. Ah, perfecto. Y como siempre, el 24 de marzo no es solo una fecha para seguir pidiendo justicia por aquel golpe, sino también para poner también sobre la mesa las demandas principales con respecto a materia de derechos humanos de la actualidad, ¿no, Cachito? Así es. Consideramos, y está voy a hablar en términos particulares, uh-huh, caso nuestro de la asociación de detenidos desaparecidos. Nosotros decimos que no podemos exigir que se haga justicia con los crímenes que se cometió contra el pueblo durante la dictadura militar, inclusive siendo nosotros los testigos y testigos en dichos juicios. Consideramos que no podemos pedir justicia para esos crímenes si no pedimos justicia para las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el presente. En un presente que, diciendo que no es lo mismo obviamente que la dictadura, uh-huh, pero que ha tenido continuidades en la implementación del plan económico de Martínez de Hoz, y por consecuencia ha tenido continuidades en la construcción social que se quiso imponer en ese momento, y junto con eso en mantener el aparato represivo de la dictadura casi intacto. Mantenerlo casi intacto porque justamente ante la respuesta de nuestro pueblo por sus propios derechos en contra de esos planes, la respuesta que hemos tenido de los gobiernos constitucionales desde el 83 hasta la fecha ha sido la represión. Y en forma sistemática se violan los derechos humanos. Y no solamente cuando uno sale a la calle y lo reprimiendo por un derecho y reprime, sino antes que eso, cuando ese derecho fue violado, cuando se viola el derecho a que los chicos tengan una niñez como la que tienen que tener, cuando un chico se muere de hambre, cuando un padre no tiene un trabajo con el cual poder sostener una familia, cuando no tenemos la tierra, los pueblos originarios, los campesinos no tienen la tierra para trabajar, cuando no hay viviendas donde vivir, cuando se contamina el aire con las pinerías y las extracciones a cielo abierto, en cada uno de esos momentos se están violando los derechos humanos. Y obviamente, si se sale a reclamar por esos derechos que no se están respetando y se reprime, se vuelve a violar los derechos humanos. Y eso es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en todos los lugares, ya sea en las grandes ciudades o los sectores del campo, en todos lugares realmente nuestro pueblo hoy tiene derechos que están siendo violados y cuando sale a reclamar se lo reprime. Tenemos ahí el tema de los pueblos originarios, tanto en el norte, en Formosa, como en el sudoeste, en Neuquén. Tenemos a los asambleas, a todos los... Se habla de asamblea ambientalista, yo prefiero decir los vecinos, porque esas asambleas ambientalistas son de los vecinos, allá en la cordillera, desde Andalgalá hasta Esquel, donde cada vez que salen a la calle son reprimidos brutalmente. Tenemos el tema de en Córdoba, de todas aquellas familias, de esas madres peleando contra el cáncer que produce las fumigaciones de Monsanto. Y tenemos acá, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se ocupan las tierras y terrenos para construir una vivienda, como fue el Dominicano, el Papa Francisco, cuando se quiere organizar a los jóvenes, como lo hacían el Patón y todos los demás compañeros allá en Rosario, en cada uno de esos lados realmente se están violando los derechos humanos. Y nos parece que es nuestro deber, justamente el 24 de marzo, que es el deber de todos aquellos que recordamos a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, que eran 30.000 militantes por la vida, no quedarlos en un recordatorio necrológico, sino justamente levantando esas banderas, denunciar lo que está sucediendo en este presente para que sea modificado. No nos debemos olvidar que en época de democracia también ha desaparecido gente, como el caso de Julio López, ¿verdad? Así es, en época de democracia siguen desapareciendo argentinos, como vos bien dijiste, el caso de Julio López, el cual fue desaparecido por segunda vez, paradójicamente, cuando estaba denunciando en el juicio a Miguel Ángel Checolás y a toda su patota, no solamente por el secuestro y las torturas a las cuales él había sido sometido en la dictadura, sino también por el secuestro, las torturas, las desapariciones y asesinatos de sus compañeros. Y como eso significaba realmente un peligro, no solamente para el Miguel Ángel Checolás, sino para toda su patota de la policía bonaerense, es que fue nuevamente desaparecido y continúa en esa situación. Pero no es solo Jorge Julio López. Tenemos, sin contar el tema de las tratas de personas, que los últimos datos dan más de 6.000 personas que están desaparecidas en el ámbito de la trata, tenemos en nuestro país, del 83 en adelante, más de 200 personas desaparecidas. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de todos aquellos casos que pasan en los barrios populares, donde en forma sistemática, cuando un chico es detenido por la policía y se les va la mano en la comisaría, lo que hacen es reeditar la misma metodología que en la dictadura, hacer desaparecer el cuerpo. Y eso ya significa 200 jóvenes, en su mayoría de casos, de barreras populares, jóvenes pobres, que han desaparecido en estos 31 años y medio de gobiernos constitucionales. Y sin nombrar, obviamente, algo que está íntimamente ligado a eso, que es el llamado gatillo fácil, que no es otra forma que una continuidad de las metodologías de disciplinamiento sobre los pobres, donde se mata por matarlos, pero con un mensaje que es: no hagas nada, porque si a él lo matamos sin haber hecho nada, ¿qué puede pasar a vos si haces algo? Totalmente. Y eso se suma en democracia, más de 4.200 jóvenes, pobres, humildes, asesinados. Sí, nosotros sabemos perfectamente de eso, Cachito, que pasamos día a día acá en Barracas, el tema de gatillo fácil con muchos de nuestros jóvenes, por el cual más de una vez fuimos a pedir justicia para meterlo por lo menos preso, ya que la vida de ellos ya no nos devuelve nadie, pero lo discrimina tanto la policía, tanto los que tienen que estar custodiándonos acá en la villa, ya sea prefectura o la policía metropolitana, cualquiera de ellos con un poco de que sea de la institución, nosotros somos muy discriminados por ellos y los pobres sufrimos un montón, los chicos jóvenes, por cualquier motivo, o porque tienen gorra, o porque están por la calle después de las 10 de la noche, no importa de dónde venga, pero si ellos tienen ganas, lo matan directamente. Y todos los días tenemos ese caso, lo pasamos casi todos los días aquí en Barracas. Porque lo que tenemos que entender, justamente, el mensaje de lo que tienen es, que dale es, vos dijiste bien, a partir de las 10 de la noche todo el mundo tiene que estar en la casa. Y si es posible, la gran parte del día. No hay que salirse. Porque cuando vos salís de tu casa, te empezás a relacionar con el otro. Y cuando te empezás a relacionar con el otro, podés ver que tienes el mismo problema y las mismas necesidades y los mismos deseos de futuro. Y entonces si te empezás a ver eso, te vas a empezar a juntar y a organizarte por eso. Y esas fuerzas que, te como vos decís, tendrían que ser para cuidarnos, no están ahí para cuidarnos, sino solamente están ahí para cuidar los intereses de los poderosos económicamente y que nunca, nunca más nos juntemos con otro para que, con el cual tenemos el mismo interés, el mismo futuro, para reclamar por ellos. Y creemos que el 24 de marzo es justamente el día, si queremos realmente hacer honor a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, para poner todos estos temas en la calle y hacer un único reclamo, un único clamor realmente por verdad, memoria y justicia. Perfecto. Así mismo. Bueno, entonces, Cachito, como siempre, te agradecemos la comunicación y nos estaremos cruzando en las reuniones que hay de acá, en las últimas preparaciones del 24 de marzo, la marcha del 24, y claramente nos estaremos viendo en la calle nuevamente ese 24. Sí, el 24 desde las 15:30 hora, para marchar con el encuentro con todos los compañeros del Encuentro Memoria de Justicia, desde Plaza de Mayo, de Plaza Congreso, perdón, Plaza Congreso a Plaza de Mayo, para reclamar contra la impunidad de ayer y la impunidad de hoy. Perfecto. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta siempre.